Escuchamos el preludio al acto primero de la ópera Tristán e Isolda en la versión de 1859 de Hans von Bülow, de Richard Wagner. Interpretó la orquesta de jóvenes Gustav Mahler bajo la dirección de Pierre Boulez. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar el poema sinfónico Peleas y Melisenda, Opus 5, de Arnold Schoenberg, en 11 partes. La octava un poco mozo, titubeante, impetuoso, vivo, muy rápido, un poco movido, lento, un poco movido, muy lento, algo movido, andante y amplio. Interpreta la orquesta de jóvenes Gustav Mahler bajo la dirección de Pierre Boulez. Thank you. Thank you.